Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Hola, muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y la web www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. En conexión con nuestras radios hermanas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a las 16 horas. Web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Un mon de músicas en Torelló, Radio Arc. En Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. Domingos a partir de las 21 horas. Y recién ingresados en esta cadena de un montón de músicas, en conexión con Contrabanda FM aquí en Barcelona, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 FM y la web radioela.org. En Madrid, los jueves a partir de las 15 horas, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hoy, martes 12 de mayo del año 2015. Vamos a comenzar con un bolerista de aquí de casa, un gitano catalán, Su nombre real es Ramón Calabuc Batista, más conocido como Moncho. El bolero, como un beso, se posaba en mi canción. El bolero me ha escogido para ser su trovador. Se hizo fuego en mi garganta, fui la vera del amor. Y en mi pecho se hizo eterno, va conmigo a donde voy, y en mis manos dos guitarras se pusieron a cantar y en mi canto puso el alma al hacerte estremecer y aprendiste al escucharme como si de una mujer. Soy su aroma, soy su fuego, soy sangre de bolero. Y en mis labios dos guitarras se pusieron a cantar y en mi canto puso el alma al hacerte estremecer y aprendiste al escucharme como si de una mujer. Soy su aroma, soy su fuego, soy sangre de bolero. Sangre de bolero, Moncho, de su álbum Quédate conmigo, del año 1999. Y esta canción era toda una declaración de principios, ¿no? ¿No creen? Sangre de bolero de un señor de nombre, o señora, porque no está el nombre, C.V. Miranda. El bolero como un beso se posaba en mi corazón. El bolero me ha escogido para ser su trovador. Se hizo fuego en mi garganta, fue la hoguera del amor, y en mi pecho se hizo eterno, va conmigo a donde voy, Moncho. Lamentablemente, Moncho, por una dolencia en la garganta, y creo que no nos va a poder cantar más boleros. La última vez que tuvimos la oportunidad de verle y escucharle fue en un ciclo de boleros que se hizo 4 días, una cosa bastante inusual en la Sala Jamboree aquí de Barcelona, 4 días con Moncho. Y hablando con Pere Pons, el director musical de la sala, esta mañana, me decía que aquella fue la última vez que Moncho cantó en directo. Y curiosamente, en Jamboree, en la sala donde él comenzó su carrera como cantante. Y fue en esa misma sala donde cantó por última vez. Yo creo que no hay muchas probabilidades de que vuelva a cantar otra vez en directo, pero tenemos sus discos. Moncho. Si hay un artista de todos los tiempos en el mundo de la música, y sin lugar a dudas aquí en Cataluña, en España y en el resto de los países de habla castellana, sin duda, sin lugar a dudas, ese artista de todos los tiempos es Moncho. Desde que el irrepetible Lucho Gatica le nombrara el rey del bolero, y mira tú quién, y Armando Manzanero le escribiera la conocida canción Llévatela, Moncho ha continuado evolucionando su peculiar estilo, fusionándolo con otros ritmos, rumba, salsa, balada, etc. Después de esta sangre de bolero, vamos a escuchar un tema que lleva por título Sin temor a equivocarme, sin temor equivocarme. Su autor, Pedro Asael. Un monte músicas, Contrabanda FM, Barcelona. Sin temor a equivocarme, yo me atrevo a asegurar, tú eres como imagino. Sin temor a equivocarme, yo me atrevería a jurar que nadie sabe amar, ni sabe del amor lo que tú sabes. Sin temor a equivocarme, yo me atrevería a jurar que nadie sabe usar como tú sabes. Mil caricias todas nuevas, sin repetir ninguna de ellas, y en un beso sin medida desnudar el alma entera. Y en nuestras noches de euforia, repetirte sin reservas de tu amor tan infinito, darme hasta la última estrella. Sin temor a equivocarme, yo me atrevería a jurar que nadie sabe amar, ni sabe del amor lo que tú sabes. Temor a equivocar, me apostaría sin dudar que nadie sabe usar como tú sabes. Mil caricias todas nuevas, sin repetir ninguna de ellas, y en un beso sin medida desnudar el alma entera. Y en nuestras noches de euforia, repetirte sin reservas, más allá de lo prohibido, hasta perder la memoria. Sin temor a equivocarme, yo me atrevería a jurar que nadie sabe amar, ni sabe del amor lo que tú sabes. Sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme, Moncho, de su álbum Quédate conmigo. Moncho, cantante de boleros, género musical en que se le conoce popularmente como el rey del bolero o el gitano del bolero, apreciado por sus interpretaciones de este género en España y en Latinoamérica. Especialmente en Cuba, en estos, les decía, creo que fue el año pasado, a final del año pasado, el ciclo de boleros con Moncho en la sala Jamboree, pero antes en un festival que hubo de música cubana, invitaron a Moncho a cantar un par de temas. En principio primero era un tema y después que no se bajara, que siguiera cantando. Y justamente comentaban los propios músicos cubanos que Moncho en Cuba, país de boleros junto con México, Moncho en Cuba es el rey. Ha estado muchas veces y cada vez que va es recibido realmente como el rey del bolero. Moncho nace en el barrio de Gracia, en Barcelona. Hijo de una familia de gitanos catalanes, aprendió a cantar a ritmo de rumba catalana, antes que boleros. Rodeado de artistas como Peret, que nos dejó no hace mucho, o Antonio González del Pescailla, marido de Lola Flores, experimentando en su fusión con el bolero, que acabó siendo su camino en la canción. A los 16 años, el conjunto Ramón Evaristo y Orquesta Antillana lo invitaron a subir al escenario a cantar en las fiestas del mes de agosto del barrio de Gracia, y así surgió su primer contrato. Moncho, como aficionado al bolero, fue gran admirador de Lucho Gatica, este bolerista chileno, a quien intentaba emular en sus inicios. Se interesó por el bolero antillano, caribeño, y quería cantarlo como se canta en origen. Así empezó a rodearse de músicos americanos, músicos cubanos, que le ayudaron a conocer más las raíces de esa música y entrar en relación más profunda con el bolero. De este álbum Quédate Conmigo vamos a escuchar un dúo de Moncho con una voz femenina también de Barcelona, una cantadora de flamenco, Maite Martín, que ya en más de una ocasión la he presentado aquí, ya que grabó, aparte de su carrera como cantadora, un precioso disco de boleros, nada menos que con Tete Montoliu al piano, jazzista, pipopero, pero también muy, muy aficionado al bolero. Por lo tanto, casi es como natural que Maite haga un dúo con Moncho y nos canten este tema titulado En mi piel. Déjame seguir despierta, déjame abrazar tu cuerpo así. Deja que amanezca el día, deja que te haga mío tú. Me harás arder entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si te ve estar dentro de mí, entremezclándote en mi piel. Déjame crear un sueño, déjame sentirme dueño de ti. Deja que te acerque el cielo, deja que te lleve lejos, sí. Me harás arder entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si me ve estar dentro de ti, entremezclándote en mi piel. Distante, mírame, mírate, vivamos este instante, dejemos que el silencio se adormezca en nuestros cuerpos mientras tú me harás arder entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si te ve estar dentro. Que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si me ve estar dentro de ti, entremezclándote en mi piel. Vivamos este instante, mírame. El mundo está distante. Que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si me ve estar dentro de ti, entremezclándote en mi piel. En mi piel, un tema de Rosana Arbelo. A dúo, Moncho con Maite Martín. Moncho, un cantante de aquí, de casa, un gitano catalán, ha grabado en su carrera más de 30 discos y cerca de 40 discos discos de bolero en castellano y en catalán, en una trayectoria de más de 40 años en el mundo de la música. Más de 300 temas grabados. Son muchos, ¿eh? Son muchísimos. Uno de sus grandes triunfos durante su recorrido artístico, que ha sido el bolero Llévatela, que compuso especialmente para su voz Armando Manzanero. O Házmelo Otra Vez, bolero que Concha Valdés Miranda compuso para Moncho y que el director español Vigas Luna, director catalán, incluyera en la voz del catalán en la banda sonora de su película Jamón Jamón, protagonizada en 1992 por Penélope Cruz y Javier Bardem. Pero si es para dúos, el que vamos a escuchar ahora. Moncho ha versionado, tanto en castellano como en catalán, canciones de Joan Manuel Serrat. Y vamos a escuchar un tema original de Joan Manuel Serrat, pero a dúo con él. Es un mano a mano entre Moncho y Joan Manuel Serrat. Composición de Serrat. Sinceramente tuyo. Un mon de músicas. No escojas solo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno es solo lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, suba un taburete si quieres probar y a crecer. Es insufrible ver que llora y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. uno es solo lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Un dúo de lujo. Joan Manuel Serrat y Moncho, cantando este tema original de Serrat, Sinceramente Tuyo. Tema incluido en el disco del año 1999, Quédate Conmigo. Moncho les decía, cuando les presentaba el primer tema, Sangre de Bolero, que por asuntos de salud tiene una cuerda bucal dañada, creo que es un daño irreparable, y no podremos disfrutar más de su voz en directo, pero nos quedan estos maravillosos discos, nos quedan estas maravillosas grabaciones de especial calidez y calidad. Son sus recreaciones de temas de Joan Manuel Serrat, de quien es amigo y admirador. De hecho, para él, Serrat compuso la canción Massa per mi, que en castellano sería Demasiado para mí, que grabó en su disco Parábolas de Amor, Palabras de Amor, del año 1993. Su primer disco en catalán de Moncho lo presentó en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona. Además, en ese mismo disco versionó el tema Parábolas de Amor, que le da título al álbum. En el año 2007 grabó un disco, Per al meu amic Serrat, para mi amigo Serrat. Y en 1999... llegamos a este disco de ahora, Quédate Conmigo. Moncho canta dúo con Serrat, Sinceramente Tuyo. Preciosa versión, ¿verdad? Bien, 1999, cuatro años más tarde, 2003, Moncho se nos va a Cuba en uno de esos innumerables viajes a Cuba, y decidió grabar allí este disco, o a lo mejor ya fue con la idea de grabar ese disco allí. Moncho, llamado también, aparte del rey del bolero, en Cuba le llaman el ciclón del Caribe. Ojo, ciclón del Caribe. Es ante todo un cantante melódico excepcional. En este álbum, que les voy a presentar unos cuantos temas ahora, el álbum Inolvidablemente, álbum grabado en los estudios B+B de Barcelona, España, y en parte, y los estudios Egrem de La Habana, Cuba, demuestra sobradamente la calidad de su voz aplicada a un difícil y variado repertorio, que va desde un bello tema como Abrázame a un patético Desahogo, y de un romántico Noelia a un trepidante Lo siento, mi amor, pasando por la misteriosa complicidad de Zoilo Prohibido a los clásicos estándares del bolero como Te extraño, No me platiques más o Adoro de Armando Manzanero. Es un repertorio que valora la gama de matices que atesora su voz y que deseamos disfrute al escucharlo, ¿no? Tanto dicen los productores del disco como nosotros al producirlo. Y yo estoy recordando a Moncho en esta tarde, primero porque me encanta, es un hombre al cual admiro como cantante, también como persona. Y más aún en momentos difíciles para él,

canción que en el 2004 cantarían a dúo en directo en el CD No mes han pasado 50. Se los leo en castellano para que lo entiendan. No más han pasado 50 años, de Joan Isaac. Y me vestí de silencio en el CD de Alejandro Sanz, grandes éxitos. Esto fue 1991, y en el 2004 con el cantaor Miquel Poveda grabando en su disco Desglas de Dismedic, a dúo el poema de Joan Margarit, Noet veure més, no te he visto más. Ese disco Desglas de Miquel Poveda fue muy, pero muy, muy interesante, muy polémico en la gestación, pero contó con el beneplácito del maestro Enrique Morente. Fue Enrique Morente justamente quien convenció y hizo toda la presión del mundo para que Miquel Poveda, este cantaor de flamenco catalán de Badalona, grabase este primer disco enteramente en catalán, flamenco cantado en catalán. Aunque los poemas eran de poetas catalanes, la música, la esencia, el corazón, la fuerza, la pasión de Miquel era pura y absolutamente catalana. También con el cantante flamenca, perdón, la esencia era total y absolutamente flamenca. Con el cantante Yango cantó Sábanas de Seda en 1993 en un popurrí de boleros titulado Entre Amigos. Seguimos con este álbum inolvidablemente y ahora vamos a escuchar el tema número 6, Te extraño, Moncho en un mon de músicas. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que voy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que no sé, pero te extraño. En cada paso que siento solitario, cada momento que voy viviendo a diario, estoy muriendo, amor, porque te extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, no sé, pero te extraño. Te extraño, Moncho, de su álbum Inolvidablemente. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema escrito por uno de los componentes del trío Mecano. Y yo no sé si uno de los hermanos Cano. Y yo no sé si lo llegaron a grabar. Es muy posible que sí, pero ¿quién recuerdo así, digamos, sin esforzarme demasiado, pero es un tema que lo tengo muy, muy, muy, muy cercano a una cantante, a Ana Belén. Lía, así se llama, así se titula esta canción, Lía. Pero después de escuchar a Moncho, me quedo, pero mil veces, con esta versión, antes que la versión de Ana Belén, que también es muy bonita, ¿eh? Pero realmente Moncho borda esta canción, Lía. Con tu pelo, un edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata al pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni sol. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día, lía y lía, lía con brazos, un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la pared de mis sesos que matan mi corazón. Lías mis miradas a tu espalda, por debajo de tu falda, con perdón, por poner el ojo junto a la intención. Lía mi alapata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lía cigarrillos de cariño sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lía la cruceta de esta pobre marioneta, y entre día y día, lía y lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la pared de mis sesos que mantan mi corazón. medio. Y entre día y día, lía y lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mi seso que mata en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mi seso que manda en mi corazón. José María Cano, uno de los dos hermanos Cano del grupo Mecano, justamente. La versión de Moncho en su álbum Inolvidablemente. Un tema más de este álbum antes de seguir adelante con más música de Moncho. Y se preguntarán por qué Moncho, Heidi, que está escuchando el programa desde Estados Unidos, ahí en la costa atlántica, esta fiel auditora, me dice: andas en la onda romántica, Antonio, bien me parece. Pues sí, una onda romántica que en cierto modo y en primer lugar está motivada por el hecho de que Moncho, por esta dolencia que sufre en una de sus cuerdas vocales, no nos va a poder... Bueno, la ciencia también avanza mucho, ¿eh? Es posible que pues tenga cura, pero su dolencia, pero de momento han dicho que no, porque se le ha cortado una cuerda vocal y esto le impide cantar. Bien, por eso que he estado escuchando música de Moncho en casa y después pensé, bueno, pues sigo escuchando música de Moncho aquí en la radio y la comparto con todas y todos ustedes. En eso estoy, Moncho y el bolero. Inolvidablemente. Y de este disco les dejo ahora con un tema: Lo Prohibido. Un mon de músicas. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Moncho, soy lo prohibido, de su álbum Inolvidablemente. ¿Podríamos escucharnos el tema que le da título a este álbum? Sí, no lo iba a hacer escuchar, pero cambio de opinión. Seguramente les estoy dando una sobredosis de boleros y una sobredosis de Moncho, pero quiero que... porque yo lo tengo muy dentro de mí, a Moncho, y esta música. Y como en principio no nos podrá volver a deleitar con su música en directo, con su voz en directo, pues quiero que de alguna forma a ustedes se les grabe en algún sitio, en alguna parte de su ser, la voz de este hombre y las canciones que nos canta. Inolvidablemente. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con nuevo amor. Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. que otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos e inolvidablemente vivirás en mí, e inolvidablemente vivirás en mí, vivirás. Moncho, inolvidablemente. Tema que le da título a este álbum del año 2003. Y ahora, antes de pasar al siguiente disco, les voy a dejar con una grabación antigua de Moncho, de ese bolero que le escribió para él en exclusiva el señor Armando Manzanero. Aquí lo tienen, Moncho y Llévatela. Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres. Esta vieja grabación de Moncho y este tema de Armando Manzanero, Llévatela, que Armando escribió precisamente para Moncho. Saludo a Liz, que se acaba de sumar. Si a veces hablo de ti. Oye, yo sigue cantando Lolita Flores y Moncho, pero no es lo que queríamos escuchar ahora. Esto es el fondo que teníamos. Les decía que saludo a Liz, que se acaba de incorporar al programa. Ella nos escucha desde Gales. Y también me acabo de dar cuenta que tenemos a nuestra amiga María Gómez Caminero de Sevilla. Pero como es una viajera que está siempre moviéndose, yo no tengo idea dónde estará ahora. A veces está en Madrid, a veces está en Granada, está en Caños de Meca, está en Barcelona. Y bueno, pues donde esté la saludamos. Continuamos con Moncho. En el año 2005 graba un disco en catalán. Graba un disco en catalán, que es el que les voy a presentar ahora. El disco lleva por título Y tant que sí, por supuesto que sí. Título tomado de la canción de Antonio Laf Sabater, un buen amigo, pianista, compositor, arreglista y fiel mano derecha de Moncho. Fiel mano derecha de Moncho. Este tema, Y tant que sí, lo compuso Antonio Laf Sabater en honor a Moncho y se incluyó en este disco. En este CD también, y antes hablábamos de Serrat, ¿se recuerdan? Y escuchamos a Moncho cantando a dúo con Serrat. Grabó una versión adaptada al catalán. No, perdón, esa es otra cosa. Ah, bueno, sí, pero ya seguimos después. Una versión adaptada al catalán por Joan Isaac, de la Penélope de Joan Manuel Serrat y Augusto Algueró. La letra es de Manuel Serrat y la música de Augusto Algueró. Y fue Joan Isaac, precisamente, cantautor catalán, quien hizo la traducción del castellano al catalán. Y también Moncho canta un tema de Joan Isaac en este disco. Vamos a ver si escuchamos los dos. De momento vamos a escuchar esta versión en catalán de una canción que Joan Manuel Serrat escribió en castellano. Penélope. Moncho. Penélope, amb un bolso de pell marró i les sabates de tacó, vestida de diumenge. Penélope, a l'andana de l'estació, esperant que arribi un tren, bellugant un banu a l'ombra. Diuen que algú al poble el seu rellotge va aturar, tot caminant una tarda de primavera. Adeu, amor, adeu, vull que ploris, tornaré molt abans que d'aquests salses caiguin les fulles. Mira'm bé, pensa en mi, tornaré. Pobre infeliç, s'ha aturat el teu temps infantil una tarda plujosa d'abril que va endur-se el que estimaves. Qui s'ha marcit el teu or fins l'última flor? No hi ha un sals a la plaça major per Penélope. Penélope, tristosa força d'esperar, els seus ulls semblen tornar a brillar quan escolta un tren que arriba. Penélope, veu com passen pel seu davant sen com parla ni no si fa cas, són estranys, són com titelles. Diuen que pel poble va tornar aquell caminant, la va trobar asseguda en un banc de fusta. La va cridar Penélope, amor meu, la meva pau, deixa ja de teixir somnis a l'aire. Mira'm bé si sóc jo, he tornat, i amb un somris i amb els ulls massa plens de records. No era així ni la pell ni el seu cos, tu no ets qui jo espero. Ja es va quedar amb el bolso de pell marró i les sabatetes de tacó. Penélope. Ja es va quedar amb el bolso de pell marró i les sabatetes de tacó. Penélope. Moncho y este tema de Joan Manuel Serrat, que Serrat lo escribió en castellano, Penélope, y que Joan Isaac hizo la adaptación al catalán de este tema. Joan Isaac, cantante catalán, me parece que de la misma edad de Serrat, un par de años más joven. De él, de Joan Isaac, es la siguiente composición que Moncho canta en este disco, que está enteramente en catalán, cuyo título es I tant que sí. Por supuesto que sí. Conec un lloc, conozco un sitio. Moncho, composición, letra y música de Joan Isaac. Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, vida meva, on quasi sempre és primavera, sé d'un lloc, un lloc tranquil on reposar després del vol. Vindrà l'amor i vindrà el plor que durarà la nit sencera, i trens que passaran de llarg malgrat l'espera. Vindran petons, vindrà la por a la nuesa. Conec un port que dona abric a naus que tornen amb el regust amarguido de la derrota. D'on pot salpar de nou si vols. Obre bé els ulls, que aquest planeta té per tu meravelles, i abraça aquell que és diferent, tracta d'entendre, però compte que també hi ha llops, també hi ha feres. Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, diguis, filla meva. I si tornessis i no hi fos, no vull tristeses, però pensa en mi. Si veus el mar per la finestra, conec un port que dona abric a naus que tornen amb el regust amarguido de la derrota. Conec un port d'on pots saltar de nou si vols. Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, vida meva. On quasi sempre és primavera, sé d'un lloc, un lloc tranquil on reposar després del vol. Moncho, y esta canción original de Joan Isaac, Conec un lloc, conozco un lugar. La siguiente pieza es de otro cantautor, podríamos decir cantautor, a pesar de que se mueve, bueno, autor, intérprete, a veces se mueve en otros planos, pero podríamos llamarle cantautor. Polémico, el señor Albert Pla. De Albert Pla vamos a escuchar en la voz de Moncho este My Mess, Nunca Más, un mon de músicas. Que mai més tornaria amb tu, això t'ho asseguro. Però tu reies, tu somreies i el teu riure em seduïa, això no t'ho nego. Que no et volia veure més, això t'ho prometo. Tu somreies i em miraves, tu somreies i em miraves i lentament et despullaves. Que no t'abraçaria més, t'ho repeteixo. I tu reies, m'acariciaves, somreies, m'acariciaves, recordo i me'n penedeixo. Que ja no et besaria més, això t'ho pots ben creure. I els teus llavis se'n reien i em besaven explicant-me lo senzill que era estimar-te, que no faria mai més l'amor, això està claríssim. Però tu reies i et movies, jo cridava, sospirava, tu reies i ens estimàvem. Que això no tornaria a passar mai més, això t'ho juro. I ara mira'm com segueixo al costat d'ella, explicant-me mil mentides. Diem mentides, em passo el dia diem-me mentides. Diem mentides, em passo el dia diem-me mentides. Diem mentides, em passo el dia dient-me mentides, dient-me mentides, em passo el dia dient-me mentides. I ara mira'm com segueixo al costat d'ella, dient-me mentides, em passo el dia dient-me mentides. Dient-me mentides, em passo el dia dient-me mentides. Dient-me mentides, em passo el dia dient-me mentides. Dient-me mentides, em passo el dia dient-me mentides. Mentides, em passo el dia dient-me mentides. Dient mentides, em passo el dia dient-me mentides. Dient mentides, em passo el dia dient-me mentides. Dient mentides, em passo el dia dient mentides. Mentiras, mentiras, me paso todo el día diciendo mentiras. Esto no lo digo yo, eso es lo que escribió el señor Albert Pla, compositor de esta canción. Y es lo que nos cantó Moncho de su álbum del año 2003, si no me equivoco. Ahora se los confirmo. Y tan que sí. Del 2005, perdón, del 2005, y tant que sí. La canción que le da título a este álbum es una composición original de Antonio Laff Sabater, pianista, compositor y arreglista. Les decía antes, mano derecha de Moncho. Y eso es lo último que escucharemos de Moncho hoy. Ha sido casi una hora y media con la música de Moncho. Y espero no haberles causado una sobredosis o haberles cansado con tanto Moncho. Y tan que sí, por supuesto que sí. I ara mateix que el que em fa feliç és el que em dóna calidesa i sabor al sol llatí i pescar tonyines i tot això amb amics i potser acaba m'omplen d'emoció tots aquells regals que aquesta vida és capaç d'oferir. Pensar en l'esquerra, que és on tinc el cor, i també contribuir al món plural i feliç. Tinc tendències que potser són un pèl rares, que hi farem, però que a mi em fan gaudir de la vida com sí, el va entreu en mi, sou tots tan benvinguts. Tinc tendències que potser són força estranyes, que hi farem, però en tot cas fan que navegui segur per molts temporals. I si em comprareu, vaja, si no estaré content, i tant que sí, el va entreu en mi, sou tots tan benvinguts. Tant que sí. I aquí vull afegir, i era d'esperar, que no hi ha res com un bolero arrambat, ple de matisos, i amb un fons calent, I això sí, si us ve de gust, podeu cantar-lo amb mi. Tinc tendències que potser són un pèl rares, que hi farem, però que a mi em fan gaudir de la vida com el que més. I si em compreneu, vaja, si no estaré content, ni tant que sí, au, va, entreu amb mi. Sou tots tan benvinguts. Tinc tendències que potser són força estranyes, que hi farem, però en tot cas fan que navegui segur per molts temporals. I si em compreneu, vaja, si no estaré content, ni tant que sí, au, va, entreu amb mi. Sou tots tan benvinguts, i tant que sí. Esta composición de Antoni Olaf Sabaté, título como el álbum, y tanto que sí, y tanto que sí, por supuesto que sí. Bien, entramos en la última media hora del programa, dejamos ya a Moncho, y esperando realmente, cosa difícil, pero no perdamos la esperanza de que se recupere de esta grave dolencia que tiene en su voz, la rotura de una de sus cuerdas vocales que le impide cantar. Continuamos ahora en un montón de músicas aquí en Barcelona, conectados también con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, la web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 Granada, y la web radioalmaina.org. Allí nos escuchan jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Radio Arc en Torelló, 103.5. domingos a partir de las 21 horas, dos horas de un montón de músicas. La web www.arrc.cat y Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Radio ELA, los jueves a partir de las 15 horas. 100.0 FM en Madrid y la web radioela.org. Dejamos a Moncho y retomamos la música en catalán con la voz de una cantante, compositora, argentino-catalana, nació aquí de padres catalanes, o de padre argentino y madre catalana. Y acompañada a la guitarra, es un proyecto conjunto con Guillermo Risotto, un magnífico compositor y guitarrista argentino, Guillermo Risotto. Y escucharemos ahora en este tema a los dos, Sabina a la voz y Guillermo Risotto a la guitarra, y algunos procesos electrónicos que agregan atmósfera a este tema. Es un disco que ya lo presenté aquí. Sabina Witt, este es el nombre de nuestra cantante, y el disco lleva por título Vistas al Mar. Vistas al Mar, que esto sale de el libro del mismo título, Vistas al Mar, del poeta Joan Maragall. Este disco, lo que han hecho Sabina y Guillermo ha sido poner música y versionar poemas de Maragall, de Espriu y de Miguel Hernández. En este caso, esta pieza, Anya, es un extracto del libro justamente Vistas al Mar. Perdón, el libro es Enya. Dice aquí, extractas de Vistas al Mar del libro Enya. Es decir, el poema es Vistas al Mar y el libro es Enya. Libro editado el año 1906. Sabina Witt a la voz, Guillermo Risotto a la guitarra. La voz del mar. Sabina Witt, la guitarra y los efectos electrónicos de Guillermo Risotto. La música también es de Guillermo y la poesía de Joan Maragall. El siguiente tema es el que le da título al álbum, Vistas al Mar. Es del libro Secuencias, del año 1911. También es un extracto de aquel libro. Ahora la música es de Sabina Witt y el texto, obviamente, de el señor, el poeta Joan Maragall. Veamos qué número es este, si no me equivoco, es el número 4 de este disco. Un montón de músicas. Era el tema número 4 de este álbum, Vistas al Mar, de Sabina Witt con Guillermo Risotto. Siguiente tema que escucharemos será el número 10. Es un poema de Salvador Espriu, música de Sabina y de Guillermo. Título: Rap del Temps Doloroso. Sabina a la voz y los coros, y Guillermo a las guitarras, a los coros, el beatbox y todo lo que hay de procesos electrónicos. Y Miriam Félix al violonchelo. Rap del Temps Doloroso. la pell fa de tambor, percutit per les mans de la por. Pel galop del cavall que no pot conquerir l'últim guany del repòs. Safarat i la mort, cavall flac, cavall foi, tot sovint no destries el nom en el somni del temps dolorós. Del temps dolorós. Per les mans de la por, pel galop del cavall que no pot conquerir l'últim guany del repòs. Safarat i la mort, cavall flac, cavall foi, tot sovint no destries el nom en el somni del temps dolorós. Del temps dolorós. Safarat i la mort, cavall flac, cavall foi, tot sovint no destries el nom en el somni del temps dolorós. Del temps dolorós. De Sabina Witt y guitarra y efectos electrónicos de Guillermo Risotto. Y al cielo teníamos a Miriam Félix. Bien, ahora sí ya estamos en el tramo final del programa, y vamos a continuar con otra mujer catalana, cantautora, cantante, guitarrista, que el año pasado sacó este disco que lleva por título Tot el que he visto, todo lo que he visto. Y la canción que vamos a escuchar lleva por título Voldría que fosis aquí. Me gustaría que estuvieras aquí. Dice, se la dedica a su hermana Mary. Letra y música de esta mujer, Judith Nederman. Los arreglos para la sección de vientos a cargo del saxofonista Martí Serra. Voldría que fosis aquí. Quisiera que estuvieras aquí. Judith Nederman. Ara ja ets allà, no et vaig avisar. Et vas oblidar aquell mocador amb la teva olor. Quan arriba l'enyor, m'obriga dia i nit. He és la part de tu que es queda amb mi mentre estàs lluny. Ja sé que la vida és així, ja sé que tothom fa el seu camí, també sé que sempre hi ha canvis, però a vegades voldria que fossis aquí. La la la la la. Boston, quina sort, s'omple dels acords, neixen de les mans, creixen inquiets, volen pel món. Saps que a mi m'arriben i els he volgut escriure per poder cantar-te aquesta melodia. Ja sé que la vida és així i sé que tothom fa el seu camí. També sé que sempre hi ha canvi, però a vegades voldria que fossis aquí. La la la la la. Tothom fa el seu camí, també sé que sempre hi ha canvis, però a vegades voldria que fossis aquí. Voldria que fossis aquí. Voldria que fossis aquí. Voldría que fosses aquí. Me gustaría que estuvieras aquí, Judith Neverman, del álbum Tot el que he visto, Todo lo que he visto. El siguiente tema es un tema titulado Falacia d'amante, la falacia de amante. Letra de Ana Tobías, música de Judith Neverman, los arreglos para cuerda de Dani Espasa. Ploraràs de l'adonar-te que aquell aire que et dava, aquell aire era la vida. Ploraràs ple d'enyorança el seu fer foll que aquella edat tu censuraves. Ploraràs la ingravidesa de sa dansa, de peus antics, de polca nua. Ploraràs la menudesa de sa veu i ploraràs en plor de gran si sa mirada no t'acusa. Quan plorava pensaràs, era goig l'ànima infesta, si el seu abraç n'era el sedant. Ploraràs. desbarats amb tant favor. Judith Nederman y este tema titulado Falacia d'Amant de su disco Tot el que he vist. Llegamos al final de una nueva cita con un mon de músicas en directo desde Barcelona, martes a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4, la web para quien se encuentra fuera de Barcelona, www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, vienen ahora nuestras tres radios hermanas que irradian este programa. La Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina. Radio Almaina, 107.1, Granada. La web triple... No, nada de eso. Pongan radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Radio Arc, en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, Torelló. Los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 frecuencia modulada Madrid. Jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y les recuerdo el mail del programa. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y si después de todo este abanico de posibilidades, pues se lo pierden porque llegan tarde o no pueden, pues tienen el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Adiós, hasta luego, hasta la próxima.